Evangelio del Día y Meditación del Padre Jesús, de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Lucas, capítulo 17, versículos del 11 al 19. Los 10 leprosos. Al ir Jesús de camino a Jerusalén, atravesaba los confines de Samaria y Galilea, y cuando iba a entrar en un pueblo, le salieron al paso 10 leprosos, que se detuvieron a distancia, y le dijeron gritando: «Jesús, Maestro, ten piedad de nosotros». Al verlos les dijo: «Y presentaros a los sacerdotes». Y mientras iban, quedaron limpios. Uno de ellos, al verse curado, se volvió glorificando a Dios a gritos, y fue a postrarse a sus pies dándole las gracias, y este era samaritano. Ante lo cual dijo Jesús: «¿No son 10 los que han quedado limpios? Y los otros 9, ¿dónde están? ¿No ha habido quien volviera a dar gloria a Dios más que este extranjero?». Y le dijo: «Levántate y vete, tu fe te ha salvado». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Los 10 leprosos. Me han dicho que tenías lepra y Dios te curó. Me han dicho que después de ser curado de tu lepra, al verte sano, decidiste ser mundano y llenarte los bolsillos de dinero y el cuerpo de fornicación. Me han dicho que no volviste a dar gracias a Dios, sino que seguiste tu camino por la senda del mal, mientras Dios esperaba y espera que le brindes tu piedad. Hijo, hija, no está bien que hagas el mal. Dices que habías sufrido tanto en tu vida, que ahora, limpio, limpia, querías probar la felicidad que otros tienen. Ha pasado el tiempo. ¿Cómo te va? Lloras de dolor. ¿Por qué? Dime, ¿no te había devuelto la salud Dios? Sí, lo sabía. No has sido feliz tampoco. Ven, ven conmigo. Jesús quiere que te diga que te ama, que siempre te ha amado, que eres un hijo al que curó para que vieras cuánto te ama Dios. Alabado sea el Señor. Dices que lo has visto, que lo sabes y te has arrepentido, que por eso has venido a mi encuentro, para que te confiese. ¡Qué feliz soy! ¡Qué feliz está Dios! Has regresado de tu pecado. Los ángeles cantan. Los Evangelios Meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.